Jueves pasado, la legislatura porteña aprobó el megaproyecto inmobiliario del grupo IRSA para construir torres en el acceso al río de Costanera Sur. Bastaron dos plenarios de comisiones para que, en un tratamiento express, como nos tiene acostumbrado el gobierno de Larreta, pueda avanzar con otro negocio de sus empresas amigas. ¿Quiénes acompañaron esta nueva entrega? Vamos juntos a todas las entregas. UCR Evolución, el Partido Socialista y Se Me Ríen Las Medias. Y los que se opusieron fue el Frente de Todos y el Frente de Izquierda, como uno lo esperaba. Estamos en comunicación con Jonathan Valdivieso, él es abogado e integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, con quien vamos a hablar un poquito de estos temas. ¿Cómo estás, Jonathan? Te saluda Agustín e Ignacio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a vos por atendernos. Sabemos que en un momentito tenés una reunión, así que con más razón. Jonathan, nos metemos de lleno al tema. Contanos, para que el oyente sepa de qué estamos hablando, ¿en qué consiste el proyecto que se aprobó el jueves pasado? Bueno, es un convenio urbanístico firmado entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Grupo IRSA para construir un nuevo barrio porteño, un nuevo Puerto Madero, en un predio que se conoce como la Ciudad Deportiva de la Boca. Seguramente... Sí. Muchos habrán escuchado, habrán ido incluso a ese predio, ¿no? Es un predio que está ubicado frente a Puerto Madero, al lado de la Reserva Ecológica Costanera Sur. Y en ese predio, que actualmente es un humedal, uno de los pocos humedales que queda en la Ciudad de Buenos Aires, quieren construir decenas de torres de 145 metros de altura, un nuevo barrio que va a tener una capacidad constructiva de 900.000 metros cuadrados, es decir, va a tener una densidad constructiva superior a la de Puerto Madero. Sí. Y en ese sector, obviamente, los impactos ambientales, tanto por la destrucción del humedal que está allí, como los impactos ambientales en la reserva, van a ser muy graves. Y por otra parte, se viene a consolidar un despojo histórico de la tierra pública en la Ciudad de Buenos Aires, porque estos eran predios que pertenecían al Estado Nacional. Ajá. Que en el 89... se termina la transferencia, ¿no? Se termina todo el circuito legislativo y jurídico, sí. Donde en los primeros meses del gobierno de Menem se vota en el Congreso Nacional una ley donde se le regala estas tierras a Boca Juniors para que la destine a una ciudad deportiva que nunca se terminó de construir, y además se autoriza a Boca a venderlo en tercero, ¿no? Imaginemos redondo. Que actualmente... ¿Hola? Sí. ¿Jonathan? Sí. No, adelante. Ah, no. Digo, imaginemos actualmente que a un club deportivo la Ciudad de Buenos Aires le regale 70 hectáreas, ¿no? Una envergadura tremenda de tierras públicas, 70 manzanas, y que además se le autoriza a vender a un tercero sin que los porteños y porteñas recibamos un peso a cambio, ¿no? Claro. Así nos despojaron de 71 hectáreas sin nada a cambio, con la excusa de que se tenía que hacer una ciudad deportiva, algo, un fin social, deportivo, etcétera. Pero esas tierras terminaron en manos de IRSA, y ahora IRSA, que compró esas tierras baratas, porque justamente no se podía hacer un emprendimiento inmobiliario, viene a solicitar a la legislatura que le vote este convenio para poder construir un mega emprendimiento inmobiliario, donde las ganancias para el grupo IRSA con solo la aprobación del convenio van entre 1.000 y 1.500 millones de dólares. ¿No? Esa cifra, ¿no?, que sería aproximadamente un tercio del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, con la votación de una ley, una empresa va a ganar un tercio del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no?, en capitalización de valor de su inmueble. Buen negocio. Un negocio extraordinario, exorbitante, digamos, negocio que no existe, porque no es que ese negocio surge de inversiones, ¿no?, o de una actividad productiva. Surge justamente de comprar tierra pública barata y solicitar luego en el gobierno de turno los cambios normativos que le permitan incrementar su valor 30 veces a 30, 40 veces más. Bueno, esa cantidad de dinero es lo que explica que la clase política que nos gobierna no le importa destruir un humedal, no le importa que perder definitivamente ese sector de la costanera, que la Constitución dice que tiene que ser pública y que la costanera tiene que ser de acceso y uso común de todos los porteños y porteñas. Bueno, la clase política, ese dinero hace que soslayen la Constitución, que la Constitución no tenga ningún valor, y además también hace que la legislatura le dé máxima prioridad y le dé un tratamiento VIP y express. Si no fuera por un juez que intervino, suspendiendo un par de semanas el trámite, este nuevo barrio, digamos, un nuevo Puerto Madero, se habría aprobado en tan solo 2 semanas de discusión, ¿no? Terminó demorando un mes, que también es una ridiculez, pero en 2 semanas se habría aprobado este proyecto, y cuando uno va a ver los estudios, ¿no?, técnicos que en cierta forma justificarían este proyecto, se encuentra con un informe técnico de 19 páginas, 5 de ellas son marco normativo, el resto es hojas a simple faz con fotos. Es decir, una verdadera vergüenza que demuestra la impunidad inmobiliaria de que ni siquiera tienen que o se esfuerzan para cumplir las formalidades de brindar estudios para avanzar con estos emprendimientos, ¿no? Recordemos que no es un edificio que se está autorizando, se está autorizando 24 hectáreas de un nuevo barrio en plena Costanera, sobre una humedad, ¿no? Deberían por lo menos haber dibujado algunos estudios más complejos y no lo hicieron porque justamente saben que las ganancias que va a tener la empresa y que va a permitir repartir apoyos electorales y otro tipo de cuestiones van a permitir el aseguramiento de los votos como ha sucedido el jueves pasado. Hola Jonathan, ¿cómo estás? Ignacio te saluda. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Quiénes están detrás del grupo IRSA y tienen algún otro contacto, algún otro trabajo que hayan realizado ya con el gobierno de la ciudad? Bueno, el grupo de IRSA, el presidente es Eduardo Einstein, que tiene contacto y ramificaciones tanto en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como en el gobierno nacional, ¿no? Uh-huh. Para ejemplificar, es la personificación del modelo extractivista de nuestro país, ya que el grupo de IRSA es el máximo terrateniente urbano del país, tiene la mayoría de los shopping, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino también shopping importantes en Córdoba, en Neuquén. También es mayor productor y explotación de los campos en Argentina, incluso más que Grupo Copatel, a través de la empresa Cresud. Tiene mega mineras de oro, ¿no? IRSA no resguarda sus ahorros en dólares, sino que los resguarda en oro. Y, por otra parte, tiene la presidencia, es dueño del banco hipotecario que administra los Procrear a nivel nacional, ¿no? Así que tiene ramificaciones en lo inmobiliario, en los agronegocios, en la mega minería, y en la cuestión financiera de los créditos, ya que tiene un banco. Es el rostro muy poderoso de Argentina y que, por lo tanto, tiene ramificaciones políticas y apoyos por todas partes. El hermano de Rodríguez Larreta era uno de los directores de IRSA, ¿no?, encargado de las relaciones públicas. Andy Freire, que en su momento fue la cabeza de lista en unas elecciones del PRO, también era director o empleado del grupo de IRSA, así que no resulta llamativo que el grupo IRSA tenga este tratamiento expreso en la legislatura, sí, cuando no se está discutiendo ningún tema esencial salvo este negocio inmobiliario. Tienen una mano en todas las latas, digamos. Jonathan, bueno, nosotros iniciábamos, vos lo mencionaste también, lo de que es el humedal que le queda a la Ciudad de Buenos Aires. Esto está muy cerca de la reserva ecológica, además. ¿Qué problema le puede implicar a la reserva ecológica que en una ciudad que está plagada de cemento, donde estamos todos bastante apretados, donde se contamina mucho, bueno, es una bocanada de aire importante? ¿Qué riesgo puede tener la reserva ecológica? Sí, en primer lugar es el costo de oportunidad que estamos perdiendo, ¿no? El domingo pasado, que hicimos una gran bicicleteada y abrazo en la Costanera, que hacía un lindo día, la Costanera Sur explotaba. La gente hacía colas en la Costanera, porque con el tema de la pandemia no hay un acceso tan libre, digamos, ahí claro, está más limitado el acceso a la pandemia, entonces la gente se queda haciendo cola porque no puede, o se sobrepasa el cupo de ingreso, ¿no? Y eso nos lleva a pensar que en vez, que la, digamos, que la reserva ecológica ya ni siquiera alcanza para los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. Que en vez de construir torres deberíamos estar pensando cómo estos humedales, anexarlos a la reserva, transformarlos en más espacios verdes, transformarlos en una reserva, y así podamos seguir disfrutando la ciudadanía, las costaneras, ¿no? En vez de eso, lo que se está haciendo es está rodeando de torres la reserva, que también recordemos que siempre ha sido un terreno, un espacio muy reclamado por el sector inmobiliario. En su momento estaban los rumores de que estaba el sector inmobiliario detrás de los incendios, con la excusa de urbanizar el barrio popular Rodrigo Bueno. Sí. Se animaron a sacarle 6 hectáreas a la reserva ecológica, ¿no? Allí no hubo casi mucha repercusión porque, bueno, se dijo que era para un barrio con fines sociales, ¿no? Para vivienda social, pero ya demostraron que la reserva ecológica no es intangible, ¿no? Por más que sea uno de los humedales con mayor protección a nivel mundial por ser un sitio Ramsar, ya demostraron que le pueden sacar 6 hectáreas sin que la ciudadanía genere una revuelta, ¿no? Y por eso también muchas veces uno piensa, ¿cómo puede ser que el gobierno haya dejado en tanto tiempo crecer un barrio popular en plena reserva? Bueno, justamente tiene que ver de que utilizan estos fines medios humanitarios, sociales, para ir a sacándole suelo a la reserva, ¿no? Así como vimos que para despojarnos de estas 71 hectáreas del predio de la ex deportiva de La Boca usaron un club, claro. No hicieron transferencia directa a un privado, sino que usaron un club para ir como pasos más livianos, ¿no? Para que la ciudadanía pueda no enterarse o que no genere tanta indignación. Bueno, en este caso están usando un barrio popular para ir sacándole partes a la reserva. Además de eso, se la rodea de edificios. Eso genera, obviamente, impactos a nivel de inundaciones, porque este proyecto no se va a construir en la cota actual, ¿no? Seguramente se va a construir en una cota mucho más elevada, que van a generar a través de rellenos de los suelos, genera impactos de ruidos con la reserva, que la reserva es uno de los sectores que por ley tiene que estar con menos impactos sonoros de la ciudad, ¿no? Justamente para proteger la biodiversidad. Hay una cuestión ahí que leí en unos artículos, el derecho al silencio, ¿no? La naturaleza necesita ciertos silencios porque cualquier distorsión o incremento de los ruidos genera impactos tanto en las plantas como en los seres vivos de esa biodiversidad. Acá vamos a instalar todo un barrio justo al lado de la reserva, donde incluso el presidente del Grupo ILSA dice que está pensando en que haya un puente, ¿no? Que una la reserva con su nuevo barrio, que es una visión más de ir considerando que la reserva sea parte de ese patio trasero o de ese espacio verde para este nuevo proyecto inmobiliario. Justamente hablando de estos proyectos inmobiliarios que, como vos bien describías, son para muy poca gente, ¿no? Élites económicas que tienen precios exorbitantes, tener un metro cuadrado en alguna de esas torres, obviamente remite a lo que pasó con el intento de privatizar Costa Salguero, el mega proyecto comercial en el hipódromo, y sabemos que es una ciudad que tiene un enorme déficit habitacional. ¿Cómo analizas esta relación? Bueno, tenemos una gestión de gobierno que sinceramente solamente está preocupada en el saqueo de lo público y en ir estableciendo nuevas rentabilidades a la especulación inmobiliaria a través de excepciones a la planificación. En esa mirada no resulta nada sorprendente de que no se ocupe de la crisis habitacional de la Ciudad de Buenos Aires, que ni siquiera se anima a declararla, ¿no? No es que no se toman medidas, sino que tampoco se reconoce el problema, ¿no? Claro. La legislatura y la gestión de gobierno se manejan en la ciudad como si la ciudad no estaría viviendo una crisis sanitaria, una crisis habitacional, una crisis ambiental, ¿no? Siguen vendiendo espacios verdes. Hace un par de semanas comenzaron a rematar parcelas del parque de la ciudad. Digamos, después de la pandemia, este gobierno sigue rematando parques, sigue parcelando parques, ¿no? Algo inconcebible. Y no nos sorprendería de que tampoco está abordando la cuestión habitacional. No hay ni siquiera demanda de vivienda suntuosa, es decir, el sector rico de la ciudad no demanda, no hay una demanda insatisfecha porque vemos que Puerto Madero está casi vacío. Lo que sí hay una demanda de los sectores concentrados es dónde destinar el dinero del lavado, el dinero del blanqueo. Recordemos que el blanqueo que se hizo el año pasado, una de las condiciones que se ha destinado a emprendimientos inmobiliarios. El blanqueo no puso restricciones de que ese dinero vaya a viviendas sociales o vaya a equipamiento urbano, ¿no? Ese dinero que se blanqueaba tiene que ir a cualquier tipo de emprendimientos inmobiliarios. Bueno, justamente la mayor cantidad de dinero de este blanqueo va a ir a este nuevo emprendimiento inmobiliario del Grupo IRSA. Bueno, compleja la situación que se nos avecina en la ciudad, pero bueno, vamos a estar siguiéndolo de cerca. Jonathan, te agradecemos muchísimo el contacto y bueno, seguramente lo vamos a volver a hacer en otro momento siguiendo cómo sigue este tema. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, a disposición, y gracias por la difusión de estos temas. Un abrazo. Muy bien, pasó entonces Jonathan Valdivieso, él es abogado e integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad de Buenos Aires. Qué problema el negocio inmobiliario en la ciudad de El Horacio.